מרי מרי פצ'קה, סובו, בשנטה תרקומו מלפאים, תמו, כסה אוביון מופינג, ווינקה ארוכה, פינגן זה סחום תמלאים, כמה פוקפאים תאיצים, פום תאילמון פגי, פום פלקפאים תקשה, bueno, ahí le voy a decir de que muy buenos días a todos. Bueno, vinimos de todas las comunidades de la línea sur, Catis, y la, vinimos para, estamos de acuerdo con la ley que el gobierno está sacando, el código de ley, de que de él habla de tierras fiscales, y no es tierras fiscales, la tierra fiscal es donde están las comunidades, donde estamos nosotros, y nunca hubo tierras fiscales porque siempre estoy ocupado con los paisanos, con los que menos tienen. Ellos también dicen, los productores, nosotros no somos grandes productores, a veces tenemos 5 o 6 ovejas, mucho, y uno, bueno, yo tengo 50, 60, y eso no es gran capital para nosotros vivir, y la estamos cuidando en el lugar donde estamos, en esta comunidad. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno quiere, dice tierras fiscales, porque por lo visto lo quiere despojar y sacarlo de ese lugar, meter en minería, empezar a escarbar por todos lados, hacer turismo, hacer muchas cosas que nosotros las perjudica. Entonces, más fácil para ellos que nosotros sigamos viviendo con migaja, que le dé comer lo que ellos le den. Y no es así. Entonces, nosotros esas cosas no estamos conformes. Nosotros vamos a defender nuestra tierra, nuestro mañuque mapo, como decimos. Y bueno, para ellos, verdaderamente para el señor gobernador, ni siquiera consultó con el pueblo originario, no lo tuvo en ningún momento en cuenta, ni ningún productor, tampoco consultó con los productores que son pequeños productores. Hay también productores que están viviendo, que no están en cooperativa, son individuales, tampoco consultó. Entonces, y no los que son productores, pues también hay Peña y Winca, que también tienen su poco animal. No aquellos que tienen campo alambrado, que tienen 700, 800 vacas, no, sino hay mucho menos. Entonces son, vamos a hacer nosotros, directamente, para nosotros no sirve, no lo sirve, no lo sirve. Así que por eso tenemos que hablar con él, por eso hemos llegado hasta acá. Y los que vinimos, somos gente de campo. Entonces digo yo, ¿por qué? Si él está, bueno, que salga a atenderlo. Y si no está, bueno, alguien lo tiene que atender.